Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, contanos cuáles son las novedades, cómo se están organizando previo a lo que es el inicio del ciclo lectivo. Bueno, te comento. Volví a geografía porque en la distancia habían cerrado historia y habían cerrado geografía. Y el primer año es tronco común. Son las mismas materias, los mismos docentes, el mismo espacio, digamos, el inicio. Y volví a geografía y no habilitaron historia. Entonces, digamos, mucha lógica no tiene, ¿no? O sea, que más presupuesto no sale y demás. Pero bueno, hablamos con la directora, quien nos dijo, se juntó con Vidal, con Sánchez Cine, ministro de Educación, y le dijo, historia está cerrada, que no importa los trámites que hemos hecho con el CAI, que es el órgano del instituto y demás, ya está cerrada, que no esperemos respuesta de la Dirección de Educación Superior, nada, porque Sánchez Cine dijo, ya está cerrada y que no se va a abrir. O sea, esto lo dice la gobernadora María Eugenia Vidal y el director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Cini, se lo dicen a la directora del instituto digo, personalmente. No hay ningún documento o no hay respuesta a las cartas, a los reclamos, a las gestiones que han hecho ustedes formalmente. No hay una carta de respuesta que diga que está cerrada. Directora de la Dirección de Educación Superior, con todo el conflicto que hubo con todos los terciarios y los institutos de formación, renunció. Y ahora están haciendo el traspaso de directores y bueno, nos dijeron que van a analizarlo ahora, la semana que viene y demás. Ante esto, digamos, nosotros entre distintas agrupaciones formamos un frente de lucha para que sin historia, digamos, no funcione el instituto. Se lo pedimos a las autoridades, no, dijeron que no, entonces lo estamos llevando a la práctica nosotros, ¿no? Están bloqueando el acceso desde el lunes pasado. No, en este lunes, arrancamos esta semana. De esta semana. A su vez, otras agrupaciones y demás, en las cuales también vamos a participar, vamos a ir a Jefatura Distrital para reclamarle al jefe distrital, a Silvestri, que tome cartas en el asunto. Ya fuimos el año pasado, se comprometió, pero de palabra, ¿no? O sea, sabemos que esta gente es responsable y son cómplices del cierre. Pero bueno, o sea, tenemos que hacerlo, lo que tenemos que hacer, agotar distancias. Estamos también trabajando con parte de SUTEBA, con parte de los docentes, pero bueno, es una lucha que va muy cuesta arriba, pero estamos dejando todo. ¿Qué pasa con Magisterio? Que también el rumor era que iban a reducir de dos a una sola comisión. Bueno, no lo tocaron. Lo único que tocaron fue historia. Sea, no tocaron las comisiones de Magisterio, tampoco Geografía, que se pudo abrir la inscripción para este año, pero Historia sigue Exactamente. sin poder abrir. Exactamente. Abrieron matemática y educación especial. Que primero habían dicho que las abrían, después las cerraron y ahora las vuelven a abrir. Pero no abrieron no abrieron historia. Claro. Sabiendo lo que yo digo, historia no cuesta nada, o sea, es igual que geografía, es exactamente lo mismo. Mismo docente, todos, no hay una materia, no hay una hora que sea distinta. Entonces, si no lo abren, digamos, un ensañamiento y demás, Claro. y una persecución de querer cerrar, de empezar a cerrar, y a su vez porque abrió la privada historia en Sabio y abrió la privada de historia en San Fernando. Claro. Ustedes leen Entonces, ahí cierta complicidad, digamos. exactamente. Dicen que sobran los profesores de historia y en la educación privada abren dos institutos con la carrera de historia. Claro. Nos están tomando un poco el pelo, me parece. No, y además, si el trayecto formativo es compartido, es exactamente de las mismas materias que geografía, y geografía se puede cursar, esto nada, pareciera más un capricho que una cuestión hasta administrativa, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cómo van a continuar organizándose? ¿Cómo continúa la lucha, el reclamo desde el estudiantado? Y bueno, seguimos con la consigna a rajatabla de que sin historia no va a haber instituto. Ya nos amenazaron con la fuerza pública, todo de palabra, ¿no? Que nos van a entregar con la fuerza pública, etcétera, etcétera. Nosotros no cometemos ningún delito, solo estamos parados frente a una puerta. Pero bueno, juntan firmas. Ayer lo que hizo la directora fue a los que van a buscar un certificado o algo, les hace firmar un documento en contra de los que estamos en la puerta y no nos les da el certificado. son las mismas prácticas que usan. Si no tenés paga el total de la cooperadora, no te dan certificado de examen para presentar en el trabajo, siendo que la cooperadora no es obligatoria. Entonces, se siguen manejando con estas prácticas. Y bueno, hoy vamos a jefatura distrital, después van a hacer una asamblea para decidir qué otras acciones se van a tomar, pero todo garantizando que el instituto no va a funcionar.